De tu compa, aquí presente, compa, el Celso Piña. ¡Tráete la vela! Ya llegó Landero acompañado de sus amores, con Marta, Cecilia, Mercedes, Elena y Juanita a un lado. Ya llegó Landero acompañado de sus amores, llegó con su negra que llama late con Rosa y Mayo, que ya le abrieron la puerta y puso su serenata. Ya canta el gallito moro y encontró ya sus abarcas. Aunque lo diga mi compadre Jason, ya lo dijo compadre Celso. Filó el gaitero Mara del Carmen con Diluvina. Llegan a la fiesta en San Jacinto del compa Juancho. El hijo del pueblo bailando cumbia bien campesina. Con tambo y tambole cantando en bien lo lejano campo. Y ahí se encuentra el Landero con su mochila tercia, con su acordeón en el pecho y Lolita va a bailar. A mover esa cadera cumbiambera. Repica esa guayaraca, Javier Landero. Va con gona, quien no podría faltar a la fiesta. Trae ron y tabaco, un paquete, velas y su aguardiente. Y la cigarrona en Santa Lucía baila con Chabela. Con cuerda de gallo viene Teresa, suda la fiebre. Landero cantaba alegre, diciendo así su canción. Eduardo Lorano muerto, Landero se murió. Y en verdad que no se murió. Landero vive Celso, cantando cumbia en el cielo. Con Celso se encuentra el rey. Los cumbiamberos contentos han alrededor.